Bueno, tenemos por lo menos 20 de las sectas y religiones y lo demás. Ya llegamos cubrimos esto: el cristianismo, el catolicismo, el mormonismo, el ruselismo, el adventismo, el armstrongismo de Armstrong, la unificación, la iglesia de la unificación, la ciencia cristiana, la unidad, escuela del cristianismo, el espiritismo, y vamos a comenzar ahora con la cienciología. Fundador personal, fecha y lugar. El fundador es L. R. Hubbard. Se escribe H-U-B-B-A-R-D, Hubbard. Nació en 1911 y murió en 1986. En 1954 él fundó esta secta en California. Es la sede de muchas sectas. Su sede actual se encuentra en Los Ángeles, California. Escrito clave. Hay uno que él llama Dianéticas, la ciencia moderna de la salud mental, y otros escritos de Hubbard. El camino hacia la felicidad. Si alguno de ustedes no es feliz, ahí tienen a Hubbard. ¿Quién es Dios para la cienciología? No define a Dios o a un ser supremo, sino que rechaza la descripción bíblica de Dios. Cada uno es un que él llama titán, T-H-E-T-A-N, titán, o titán, un espíritu inmortal con poderes ilimitados sobre su propio universo. Pero no todos se han advertido de esto, es decir, que usted es lo que él dice que es. ¿Quién es Jesús para la cienciología? Ellos rara vez mencionan a Jesús en esta secta. Jesús no fue el creador, tampoco el titán en operación, en control de poderes sobrenaturales o libre de defectos mentales. Tampoco murió por nuestros pecados. ¿Quién es el Espíritu Santo para la cienciología? El Espíritu Santo no es parte de esta ciencia, no lo mencionan para nada. ¿Cómo podemos ser salvos, según ellos? No hay pecado ni necesidad de arrepentirse. ¡Qué bueno! La salvación es aparte de la reencarnación. Uno debe trabajar con un auditor en su, lo que llaman ellos, eneagramas. Un círculo dividido por nuevos puntos que reproduce una figura de seis lados y un triángulo. Hay que ser bien confundido para meterse en esto. El eneagrama muestra el universo completo, las leyes de del 3 y del 7 y cómo las personas cruzan los intervalos del desarrollo a través de shocks o sacudidas, bueno, esto lo hacen otros también, administradas por un hombre de conocimiento, con mayor mayúscula todo. Mediante estos eneagramas se puede alcanzar un estado transparente y de allí progresar hacia el puente de la libertad total. ¿Cuántos de ustedes entendieron esto? No se preocupen, yo tampoco. ¿Qué ocurre después de la muerte, según la cienciología? El infierno es un mito, olvídenlo, no hay. Es como aquel que hablaba de un infierno alemán, otro americano y el otro argentino. Y ante el infierno argentino había una fila muy larga y le preguntaba cómo es que, al final de cuentas, dice lo mismo en todas partes. Dice hierro calentado totalmente al rojo, dientes hacia arriba, acostarse encima. Y entonces le preguntó el que estaba, podría ser paraguayo también el infierno, da lo mismo. Entonces le pregunta, ¿y por qué acá hay tanta gente y allá no? No se preocupe, dice. El hierro ya robaron. La brasa ya es carbón. Satanás viene, firma y se va. Buen negocio, ¿no? ¿Qué ocurre después de la muerte? El infierno es un mito. Las personas que se limpian de eneagramas se convierten en titans operantes. Otras creencias y prácticas de la cienciología. Los miembros observan el nacimiento de Hubbard y el aniversario de la publicación de Dianética. La controversia sigue al grupo por todo el mundo. Las revistas Time y Selecciones del Reader Digest han publicado artículos reveladores exponiendo las prácticas perjudiciales de este grupo. Varios medios noticiosos han informado, especialmente en Estados Unidos, que los líderes de la iglesia han sido acusados o culpados de robo, de interceptar líneas telefónicas, conspiración y otros delitos mayores. Y claro, si no hay infierno, no hay nada, la vida da igual. Mientras tanto, Dios dice, maldito el varón que confía en el hombre. Trátese de Hubbard, trátese de San Pedro, San Juan, Santa María, todos cuantos confíen en el hombre, ser humano, puede ser hombre o mujer, maldito. Se pone usted bajo maldición cuando cree que María es la reina del cielo y la madre de Dios. Luego viene la nueva era. Esto es algo más conocido y al mismo tiempo desconocido. Fundador personal, fecha y lugar. Se basa en el misticismo oriental, hinduismo y paganismo. Hay mucho de todo un poco. Fue popularizado en gran parte por una actriz llamada Shirley MacLaine, americana, entre la década de 1980 y 1990. Las creencias varían. Algún escrito clave de la nueva era. No tiene ningún libro santo, como nosotros que tenemos la Biblia. Usan pasajes selectos, a veces de la Biblia, del Shing hindú, escritos budistas y taoístas, y creencias de los indios americanos, escritos sobre astrología, misticismo y magia. ¿Quién es Dios para la nueva era? Jesús no es el Dios verdadero, no es un salvador, sino un modelo espiritual y gurú. Gurú significa maestro. Ahora es un maestro ascendente. Era un miembro de la nueva era que descubrió e hizo uso de sus poderes divinos en la misma forma que todos podemos hacerlo. Muchos creen que viajó al oriente, a la India o a Tíbet, y que allí aprendió verdades místicas. No resucitó de los muertos físicamente, ni ascendió a los lugares altos, tal como la Biblia enseña, al cielo. ¿Quién para la nueva era es el Espíritu Santo? Algunas veces es una fuerza física, dicen ellos. El hombre es divino en sí y puede experimentar fenómenos psíquicos, tal como ponerse en contacto con criaturas extraterrestres. ¿Cómo podemos ser salvos según la nueva era? Es necesario compensar el mal karma, con un buen karma. Podemos alcanzar poder sobrenatural mediante la meditación, el conocimiento de sí mismo, usted tiene que conocerse, meditación trascendental y los guías espirituales. Usan el término nuevo nacimiento para referirse al nuevo conocimiento de sí mismo. En vez de mirar a Dios hacia el cielo, mírelo dentro porque usted es su propio Dios. ¿Qué ocurre después de la muerte según la nueva era? Bueno, las personas reencarnan después de la muerte hasta llegar a alcanzar la unidad con Dios, es decir, son tan Dios como el Dios verdadero. No hay vida eterna como una persona resucitada, Tampoco hay un cielo ni un infierno literal. Eso no existe. Despreocúpese, hermano. Coma y beba que mañana morirá y de acuerdo a esta filosofía no hay nada más. Otras creencias y prácticas de la nueva era pueden incluir yoga, visualización, esto hacen muchos predicadores hoy, las dos cosas, astrología, también son astrólogos, canalización de espíritus, también esto lo hacen, hipnosismo, también esto lo hacen hasta sacar de la billetera el último centavo, trances, lectura de las cartas del tarot y contacto con los espíritus. Bueno, el gran Benny Hinn hasta ahora va al sepulcro de Catherine Kuhlman para inspirarse, porque allí fue sepultado su cuerpo hace algunas décadas. Usan los cristales para ponerse en armonía con Dios y para desarrollar un conocimiento superior y otros poderes psíquicos. Luchan por la unidad mundial, la paz y la santidad holística. Holístico significa todo, completo, cuerpo, alma, todo. El judaísmo, pasamos ahora, dejamos la nueva era. Fundador personal y lugar, Abraham, el bíblico. Alrededor del año 2000, mejor dicho, 4000 antes de Cristo, en el Medio Oriente. Hay tres ramas principales del judaísmo, cada una con sus propias creencias. Escritos claves, el Antiguo Testamento y especialmente el Torah, los cinco primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. El Talmud, que es el Talmud es el cuerpo de la ley civil y religiosa judía, que incluye muchos comentarios del Torah, que es, son los cinco primeros libros, de Génesis a Deuteronomio, o Pentateuco. Las enseñanzas de cada una de las ramas, ortodoxos, conservadores y reformados. Los escritos de los sabios, tales como, había unos cuantos de ellos, los vamos a mencionar. ¿Quién es Dios para el judaísmo? Dios es espíritu. Para los judíos ortodoxos, Dios es personal, es todopoderoso, es eterno, es compasivo. Para otros judíos, Dios es impersonal, imposible de conocerlo y de definirlo en un número de formas. No hay trinidad de acuerdo al judaísmo, es unidad. Ellos no pueden concebir que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y quién es Jesús para ellos? Importa esto a nosotros. Jesús es visto o como un extremista, un Mesías falso con minúscula Mesías, o un buen judío que sufrió martirio, un rabino que es maestro. Muchos judíos no consideran para nada a Jesús, simplemente lo omiten. Los judíos, con excepción de los mesiánicos y los cristianos que son judíos, son hebreos, no creen que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos simplemente lo rechazaron y no aceptaron a él como el Mesías. ¿Quién es el Espíritu Santo para el judaísmo? Algunos creen que el Espíritu Santo es otro nombre para la actividad de Dios sobre la tierra. Otros dicen que es el amor o poder de Dios. Eso es el Espíritu Santo. O sea, ellos se diferencian de nosotros en esa forma que nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo podemos ser salvos según el judaísmo? Algunos judíos creen que la oración, el arrepentimiento y la obediencia a la ley mosaica, son necesarios para la salvación. Y otros judíos creen que la salvación es el mejoramiento de la sociedad. De acuerdo al judaísmo, ¿qué hay después de la muerte? Habrá una resurrección física. El obediente vivirá para siempre con Dios y los injustos sufrirán. Algunos judíos no creen en la vida consciente después de la muerte, pero muchos sí creen, se acercan demasiado a lo que el Nuevo Testamento enseña. Otras creencias y prácticas del judaísmo. reuniones en la sinagoga el día sábado. El sábado está comprendido entre el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde, es decir, de 6 a 6. La circuncisión, celebran varias fiestas solemnes, días santos, incluyendo, por ejemplo, el Cordero Pascual, el Sukkot, Hanukkah, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Purim. Sería bueno algún día tener tiempo para definir estas fiestas. Jerusalén es considerada una ciudad santa para ellos. Esta es la razón por qué pelean tanto por la ciudad de Jerusalén. Pasamos ahora del judaísmo al hinduismo. Fundador personal, fecha y lugar. No tiene fundador personal. Está integrado por muchas sectas. Comenzó entre los años 1800 y 1000 antes de Cristo en India. Los escritos claves del hinduismo, muchos escritos incluyendo los Vedas, el más antiguo, escrito alrededor del año 1000 antes de Cristo, un Upanishads y el Bhagavad Gita. Ustedes de Gita hablan otra cosa, ¿no? ¿Quién es Dios para el hinduismo? Lo absoluto, un espíritu universal. Todo es parte de Dios, de Brahma, como gotas en el mar. Las personas adoran las manifestaciones de Brahma, dioses y diosas significa. Las personas son Dios, pero no se divierten, no se advierten de ello. O sea, soy Dios, pero no sé que soy Dios. Había sido que soy Dios. ¿Y quién es Jesús? Bueno, Jesús es un maestro, un gurú, un avatar, una encarnación de Vishnu. Él es un hijo de Dios, como son los otros. Su muerte no hizo expiación por los pecados. Tampoco resucitó de entre los muertos, de acuerdo al hinduismo. ¿Quién es el Espíritu Santo según el hinduismo? El Espíritu Santo no es parte de la creencia del hinduismo. Ellos no incluyen allí al Espíritu. ¿Cómo podemos ser salvos según el hinduismo? Mediante la liberación de los ciclos de reencarnación. Esto se logra a través del yoga y la meditación. Puede tomar muchas vidas. La salvación final es la absorción o unión con Brahma. ¿Qué ocurre después de la muerte para un hinduista o para el hinduismo? La reencarnación hacia un mejor estado, un buen karma. Si la persona se ha comportado bien, si ha sido mala, puede volver a nacer y pagar por sus vidas pasadas con un mal karma mediante el sufrimiento. Otras creencias y prácticas del hinduismo. Algunos discípulos llevan puestas botas color naranja y se rasuran la cabeza. Muchos hindúes adoran los ídolos de piedra, de madera, en sus templos. Los gurúes, maestros, exigen obediencia. Los discípulos meditan en una palabra, frase o fotografía. El yoga involucra, por supuesto, la meditación, la salmodía, las posturas, ejercicios de respiración. Es la fundación de la nueva era y la meditación trascendental, en este punto lo mismo. Todos tienen algo en común. Primero, no existe un Dios único, verdadero, creador y redentor. Segundo, es muy vaga la cuestión del más allá, de la muerte, y prácticamente ninguna esperanza dentro de todo lo que hemos visto hasta ahora. Tercero, la gran mayoría tienen pluralidad de dioses y diosas en la comunicación con los muertos. Y cuarto, si te salvarás, será por tus propios medios, porque no tienes a un Salvador al alcance. Luego pasamos a la Sociedad Internacional de la Conciencia de Krishna, los Hare Krishna. Fundador personal, fecha y lugar. Fue fundada en América del Norte, en la ciudad de Nueva York, 1965, por A.C. Bhaktivedanta Sivanmi Pahupada. Qué nombre más raro, ¿no? Se basa en las enseñanzas hindúes de los años 1500 de la era cristiana. Sus escritos claves de los Hare Krishna, la revista Back to Godhead, las traducciones y comentarios de Prabhupada sobre las escrituras hindúes, especialmente el Bhagavad Gita. Ya otra vez con la Gita aquí. ¿Quién es Dios, según Hare Krishna? Dios es el Señor Krishna. Krishna es un creador personal. Las almas de los seres vivos son parte de Él. Los escritos dicen que Krishna una vez se dividió a sí mismo en 16.308 formas para unirse con 16.308 pastoras de vacas diferentes. Qué cosa más rara, ¿no? ¿Quién es Jesús? Jesús no es importante. Usualmente se ha pensado de Él como un maestro vegetariano, iluminado, desde cuando los peces son vegetales, que enseñó meditación. No es una encarnación de Dios. Algunos devotos de Krishna consideran a Cristo como Krishna. Otros dicen que es un gran maestro, un avatar. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo no es parte de esta creencia. ¿Y cómo podemos salvarnos según Krishna o Hare Krishna? Por medio de las salmodías a Krishna, es decir, la repetición constante de su nombre, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, algo así. La devoción total a Krishna, la adoración de imágenes y la obediencia a las reglas de Hare Krishna. Las muchas reencarnaciones liberan a los seguidores del mal karma. Es decir, usted tiene el mal karma y tiene que ir al buen karma y para eso tiene que reencarnarse y cada vez va a ser mejor. Pero si usted es malo, ahora, mañana puede reencarnarse en un sapo. Pero si mejora en el sapo, luego se vuelve paloma o algo por el estilo. O tal vez otra persona y vaya a saber si va a ser mejor o peor. ¿Qué ocurre después de la muerte? Bueno, esos de Hare Krishna, ellos no tienen iluminación y continúan reencarnando, dice ellos, esos que no tienen reencarnación, volviendo a nacer en esta tierra, basados en los hechos pecaminosos de la vida previa. Es decir, serán iguales o peores que antes si fueron malos cuando se reencarnan. O sea, la muerte no existe, solamente pasa de uno a otro. Si la persona. Otras creencias y prácticas. La repetición pública del mantra de Hare Krishna. Yoga. Ofrendas de alimentos. Pedir donaciones. Dieta vegetariana. No usar ningún tipo de intoxicante. Eso es bueno. No jugar. El sexo solo para la procreación. That's it. La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna atrae a nuevos miembros en los banquetes y programas de la cultura india. A los seguidores les dan nuevos nombres y a menudo cortan todo vínculo con sus familias. Luego viene otra doctrina, la meditación trascendental. Fundador personal, fecha y lugar. Esto se filtra mucho en las escuelas. Maharishi Mahishi Yogi. ¿A quién le gustaría dar este nombre a su hijo? Y al final decir González. Yogi fue el fundador de la meditación trascendental, 1959 en California, la que se basa en el hinduismo y el yoga. Tiene su sede en Washington, la capital de Estados Unidos. Los escritos claves de esta meditación. Las escrituras hindúes, incluyendo el Bhagavad Gita, meditación de Mahishi Yoga o Yogi, ciencia del ser, el arte de vivir, además de otros escritos del fundador. ¿Quién es Dios para Hare Krishna, para meditación? Bueno, cada parte de la creación constituye a Dios, a Brahma. El Ser Supremo no es una persona. Toda la creación es divina. Todo es el uno. Qué complicado todo eso. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús no es el único Dios. Como todas las personas, Jesús tenía una esencia divina. A diferencia de la gran mayoría, Él lo descubrió, es decir, Él descubrió que Él era Dios divino. Nosotros, tontos de nosotros, como no descubrimos, por eso estamos como estamos. Cristo no sufrió ni puede sufrir por los pecados de las personas, según esta enseñanza. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo no es parte de esta creencia. ¿Cómo podemos ser salvos según la meditación? Los humanos han olvidado su divinidad eterna. La salvación consiste en hacer bien que exceda al mal a fin de evolucionar a un estado superior, la unión final del yo con el Brahma a través de la reencarnación. Hay muchos cristianos hoy que creen en la reencarnación también. ¿Qué ocurre después de la muerte? La reencarnación basada en el karma, en el conjunto de acciones personales que determinan el renacimiento y las consecuencias en nuestra vida hasta la pérdida del yo, hacia la unión con Brahma. No hay cielo, no hay infierno. Otras creencias y prácticas. Bueno, el repetir mentalmente un mantra, una palabra asociada con un dios hindú. Meditar dos veces al día para relajarse y alcanzar unión con el Brahma. La Universidad Maharishi en Iowa, Estados Unidos, ofrece programas avanzados de meditación trascendental en levitación e invisibilidad. ¿Quiere usted estar presente y que la gente no lo vea? Aprenda. La práctica incluye yoga, astrología hindú, el uso de cristales y adoración de ídolos, ofrendas de flores, frutas y ropa para el maestro muerto Maharishi. El budismo, fundador personal, fecha y lugar, Buda, Siddhartha Gautama, es un hombre, fue fundada alrededor del año 525 antes de Cristo en la India. Es una rama del hinduismo. Escritos claves: el Tripitaka, que consta de más de 100 volúmenes. ¿Quién es Dios para el budismo? El budismo es más bien ateo. Muchos budistas no creen en un Dios o ser supremo, de ninguna clase. Otros hablan de Buda como una iluminación universal de la conciencia o como un Dios, aquí Dios con minúscula. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús no es parte de esta creencia. Los budistas en el occidente generalmente ven a Jesús como un hombre iluminado, nada más. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es parte de esta creencia del todo. ¿Cómo podemos ser salvos? Según el budismo, lo bueno de la vida es el nirvana, la iluminación. Eliminar todo deseo o anhelo, de esta forma escapar del sufrimiento. El sendero iluminado en 8 partes es un sistema que sirve para librar a los budistas de cualquier deseo. Cualquier deseo, el hecho de desearlo, es ya en sí malo. ¿Qué ocurre después de la muerte? Bueno, las personas no tienen un alma o un espíritu, no hay tal. Sin embargo, los deseos y sentimientos de uno pueden reencarnar en otra persona. No hay cielo, no hay infierno. ¿Cuáles son algunas otras creencias del budismo? El sendero iluminado en 8 partes recomienda el conocimiento correcto, intenciones, libertad de expresión, conducta, los medios de ganarse la vida, los esfuerzos correctos, cuidado y meditación. Algunos grupos budistas hablan acerca de un Buda eterno, la fuerza de vida, dicen. Algunas ramas del budismo, pues se dividió, incluyen Zen, luego Nichiren, Shoshu y budismo tibetano. Pero hay otro budismo, el budismo de Nichiren y Shoshu, fundador personal y fecha. Se llamaba Nichiren Daishonin y se inició en 1253 en Japón. El, digamos, moderno fundador por Tsuesuburo Makiguchi, 1930. La sede se encuentra en el monte Fuji, cerca de Tokio, en Japón. Ahí está su Vaticano. Escritos claves. El Lotus Sutra es un libro que asegura contener las palabras de Gautama Buda, el fundador del budismo. Los principales escritos de Nichiren, Daishonin, más de escritos de Daisaku y Ikeda. ¿Quién es Dios? La mística del karma. La causa y efecto es la esencia de la realidad. Está incorporado en el Lotus Sutra y en el título japonés del libro. Ustedes dirán, hoy sí que aprendí mucho. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesucristo no es parte de esta creencia. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es parte de esta creencia. ¿Cómo podemos ser salvos? La iluminación, la prosperidad y la sanidad vienen de repetir una y otra vez Namu Yuhu Rege Kuyo y algo así. Un mantra, una frase que expresa devoción a la ley del karma. El satisfacer los deseos mundanos trae iluminación. ¿Qué ocurre después de la muerte? Según esta creencia, reencarnación repetidas hasta que uno despierta a la naturaleza de Buda. Luego concluye el ciclo de reencarnaciones. No hay cielo, no hay infierno. Otras creencias y prácticas. Los grupos repiten una frase japonesa, un mantra devocional de la ley del Loto Sutra, la ley del karma. Un budismo tradicional o el budismo tradicional considera a este grupo como una secta, ya que el objetivo del budismo es verse libre de los deseos mundanos, mientras que el objetivo de Nichiren Shushu es satisfacer plenamente los deseos de uno. justo al revés. Los seguidores adoran un pergamino, el gonzón, el cual contiene los nombres de las deidades. ¿Y qué en cuanto al Islam? Aquí ya estamos en terreno más seguro. Fundador personal, fecha y lugar, Mahoma, que nació en el año 570 y murió en el año 632. Fue fundado alrededor del año 610 en La Meca y Medina. Su sede se encuentra en La Meca, Arabia Saudita. Las sectas principales son los llamados sunnis y los chiitas. Escritos claves: el Corán, la Biblia árabe, el Hadith, los hechos y las palabras de Mahoma, la ley bíblica de Moisés, los salmos y el evangelio de Jesús aceptado por el Corán, pero el que los musulmanes consideran corrupto. ¿Quién es Dios para el Islam? Dios es Alá, es uno, el Dios revelado en el Corán a Mahoma por el ángel Gabriel. Dios es un juez severo, aunque algunas veces es misericordioso, pero no se le describe como amoroso en el Islam. ¿Quién es Jesús? Jesús es uno de los 124,000 profetas enviados por Dios a varias culturas. Abraham, Moisés y Mahoma son otros. Jesús nació de una virgen, pero no es el Hijo de Dios, ni tampoco estaba exento de pecado, ni era divino, ni Dios. No fue crucificado, ni ascendió al cielo sin haber muerto. Se le considera como un ayatolá, que significa señal de Dios. Jesús retornará en la vida futura para vivir y morir. ¿Quién es el Espíritu Santo según el Islam? El Corán, que es la Biblia de ellos, se refiere a Jesús como el Espíritu, con minúscula, de Dios. Los eruditos musulmanes ven al ángel Gabriel como el Espíritu Santo. Cuidado, porque hay muchos cristianos que creen también esto. ¿Cómo podemos ser salvos según el Islam? Los seres humanos son básicamente buenos. El problema es que no sabemos que somos buenos. Pero falibles y necesitan guía. El balance entre los hechos buenos y malos determinan el destino eterno en el paraíso o el infierno. La misericordia de Dios puede inclinar la balanza, pero es arbitraria e incierta. Puede hacer cosas que a usted no le gustan. ¿Qué ocurre después de la muerte? La resurrección de los cuerpos. El día final de reconocimiento y recompensa. El paraíso eterno para esos que creen en el Islam. El infierno eterno para los infieles. Todos los que rechazan el Islam son infieles, los judíos y los cristianos. Otras creencias y prácticas. A los seguidores se les llama musulmanes. Van a la mezquita para orar, escuchar sermones y consejería. Hacen esfuerzos santos por propagar el Islam. Los cinco pilares del Islam: confesar que Alá es el Dios único y verdadero y que Mahoma es su profeta. Orar cinco veces al día mirando en dirección a la Meca. Dar limosnas y ayudar durante el mes del Ramadán, y hacer una peregrinación a la Meca una vez en el curso de la vida, por lo menos. El Bahá'í, fundador personal, fecha y lugar, Mithra Ali Muhammad, el Bab, y Mithra Husay Ali, el Baha'u'llah. Fue fundada en 1844 en Irán. Su sede se encuentra en Haifa, Israel. Escritos claves. Los escritos del Baha'u'llah y Abdul Baha, Kitabi Aqdas y Kitabi Khan, la Biblia interpretada espiritualmente para que se conforme a la teología del Baha'i. ¿Quién es Dios en el Baha'i? Dios es un ser inescrutable que se ha revelado a sí mismo a través de 9 manifestaciones. Líderes religiosos incluyendo Moisés, Buda, Confucio, Jesús, Mahoma y Baha'u'llah. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es una de las muchas manifestaciones de Dios. Cada manifestación reemplaza a la previa, dando nuevas enseñanzas acerca de Dios. Jesús, quien reemplazó a Moisés, fue a su vez suplantado por Mahoma y más recientemente por el gran Baha'u'llah. La gloria de Alá. Jesús no es Dios y no resucitó de entre los muertos. Él no es el único camino hacia Dios. Jesús ha retornado a la tierra en la forma de Baha'u'llah. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es una energía divina de Dios que faculta a cada manifestación, es decir, da facultad a cada manifestación. El Espíritu de verdad se refiere a Baha'u'llah. ¿Cómo podemos ser salvos? Mediante la fe en las manifestaciones de Dios de Baha'u'llah. Conciencia y viviendo en conformidad con los principios y enseñanzas de este caballero. ¿Qué ocurre después de la muerte? La inmortalidad personal se basa en las buenas obras, con recompensas para los fieles. El cielo y el infierno son condiciones, no se trata de lugares, sino una condición determinada. Otras creencias y prácticas. La fe Baha'í se originó como una secta islámica y es perseguida severamente en Irán. La fe Baha'í enseña que todas las religiones tienen la misma fuente de origen, principios y metas. Enfatiza la unidad y la unidad mundial. Celebran reuniones llamadas asambleas espirituales. ¿Y qué en cuanto a nosotros? Somos bíblicos fundamentales. Cuando decimos esto, ¿sabemos de qué estamos hablando? Vamos a enumerar rápidamente, porque yo hablé de los cristianos en la primera parte, pero no hablé de nuestra iglesia. Nosotros aceptamos la Biblia como la única e infalible palabra de Dios. Esta es la razón por qué damos tanta importancia, digamos, a las traducciones de la Biblia. Algunos textos de la misma Biblia son muy importantes, que nos hacen ver cuán serio es el tener un texto bíblico correcto. Por ejemplo, si ustedes quieren anotar este texto, Deuteronomio 17, 18 al 20, cuando Dios habla acerca de la importancia de cuidarse en cuanto a la palabra de Dios, dice: y cuando se siente, esto es el rey, sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Eso en Deuteronomio 17, 18 al 20. Siempre uso yo un argumento que me parece muy bueno para probar por qué Nosotros aceptamos 66 libros y no 73, pero sí 66. 39 y 27, no más. Cualquiera dirá, bueno, ustedes dicen que son tantos y nosotros decimos que no son tantos. Ustedes han quitado una cantidad. Bien. No olviden que después de tener Deuteronomio 17, 18 al 20, anoten Romanos 3, 1 y 2, porque aquí está la respuesta. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién? A los judíos. Los libros tales como Tobías, Judith, primer libro de Macabeos, segundo Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch no fueron nunca aceptados por los judíos. Si Dios confió su palabra a ellos y ellos rechazaron estos libros, la lógica nos dice que nosotros debemos rechazarlos. De modo que cuando hablamos de la Biblia, que es únicamente la Biblia, la palabra de Dios, tenemos que saber cómo defender la totalidad de libros, 66, y no más ni menos. ¿Cuántos son los libros inspirados por el Espíritu Santo? Y si la traducción de la Biblia es fiable, es asunto que debemos saber. Hay Biblias mutiladas, aumentadas, tergiversadas, que no merecen llamarse escrituras sagradas porque no lo son. ¿De dónde sacamos que la Biblia es de inspiración divina? ¡Ja! Si a esto vamos, quedaremos aquí toda la tarde. Tantos textos hay, pero le voy a dar algunos. Escuche esto en Jeremías 36, 1 y 2. Escuche bien. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, esa es una de las maneras de inspirar, vino de parte de Jehová a Jeremías. Le dice, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Joacim hasta hoy. ¿Qué más quieren? Es muy claro que Dios tomaba a ciertos hombres y les hablaba, les dictaba y ellos escribían. Y si van ustedes a Ezequiel 1, 1 al 3 y leen, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, dice Ezequiel, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Esa es la forma que Dios hablaba. Luego, si ustedes quieren ver, también en Zacarías 7, 8 al 14, en el versículo 8 dice, vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo. Si ustedes quieren ir a Hechos 1, 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. El Espíritu Santo habló a David para que escribiera esto. En Hechos 28, 25 al 27, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, y ahí sigue hablando qué es lo que Dios dijo por medio de Isaías. Esto en Hechos 28, 25 al 27. En 2 Timoteo 3, 16 y 17, ¿quién no conoce? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es serio. Es por eso es tan importante saber de qué habla cuando habla de toda Escritura. En 2 Pedro 1.21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahí sigue. Los que escribieron la Biblia lo hicieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos escribían lo que Dios les decía, no lo que les parecía. Dios les inspiraba, sea que esto fuera audible o no. Terminaba la inspiración, terminaban de escribir y no agregaban nada más. Juan, al terminar su, ya casi terminando su evangelio, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Notable. Juan vio, Juan recordaba esto, pero no fue inspirado por el Espíritu Santo para escribirlas. Pero estas, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. El Espíritu Santo sabía cuáles eran las cosas que debían figurar en el libro, en el canon sagrado. Esto está en Juan 20, 30 y 31. En Juan 21:25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Tanto hizo en 3 años y medio. Pero el Espíritu Santo abrevió el asunto y le dijo: hasta aquí escribes, no más. Cuidado, revelación divina, no invención humana. Jesús acusó fuertemente a aquellos que se habían dejado llevar por las cosas que eran tradiciones de los hombres. Allá en Mateo 15, 7 al 9, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si queremos ser bíblicos, debemos saber qué significa todo esto. Y permítanme enumerar rápidamente. 1. No somos ecuménicos, ni debemos pensar que la gran mayoría tiene la razón. La razón la tiene la Biblia. 2. La cuestión doctrina debe tener para nosotros la mayor importancia. Solo conociendo las doctrinas bíblicas sabemos cuál es el engaño. 3. El amor no resuelve los errores, sino que los fomenta aún más, a menos que se entienda que el verdadero amor es el servicio fiel al Señor. 4. Los fenómenos sobrenaturales que aparecen hoy en muchas congregaciones deben ser analizadas siempre a la luz de la Escritura. El hecho de que sea sobrenatural no necesariamente proviene de Dios. Y 5. No debemos olvidar que la Biblia dice que en los postreros tiempos habría manifestaciones sobrenaturales en abundancia. Oiga esto, en Mateo 12, 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¡Ja! Curiosos que eran. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La generación nuestra es la generación mala y adúltera. Y no estoy hablando del adulterio físico, aunque este no falta. Estoy hablando del adulterio espiritual, del adulterio de la palabra, del mensaje divino. Tenga mucho cuidado, mi estimado hermano. Nosotros estamos viviendo los mejores y los peores tiempos. Y le voy a decir por qué. Varias razones por qué son los mejores. 1, porque tenemos recursos que no tuvimos. Óigame, yo estoy 40 años trabajando en radio. Entonces, ¿qué comenzó gateando? No. ¿Cómo puede ser? ¿A qué edad comenzó? ¿Le llevaba a su mamá? No. Pero la diferencia entre hace, digamos, solo 15 años, poco, es enorme. No solo en lo que a tecnología se refiere y que nosotros la podemos usar y la usamos, sino el costo. Lo que hace poco costaba miles, pocos cientos de dólares cuesta ahora. Abarató todo. Pareciera que el Señor está haciendo eso y diciéndonos, aprovechen ahora todos los medios que tienen al alcance. Usen internet, impriman libros, impriman folletos. No se pregunten si alguien va a leer o no. Yo no me pregunto si la gente va a escuchar la radio o no. Si lo hiciera, hace rato lo habría dejado. Pero hay demasiados radios aquí en la zona. Hay televisión. Hay demasiada competencia. Yo simplemente lo hago, dirán ustedes, ¿por inercia? No. Lo hago porque el Señor me manda. Él dice que tengo que ir y predicar el Evangelio y enseñar. Yo hago eso. Y como hay tantos recursos y tengo buena salud, ese no es mi problema, y tengo gente que ayuda, entonces lo estoy haciendo. Si no lo hago, no quisiera ni siquiera pensar en el momento cuando comparezca ante el tribunal de Cristo, porque voy a tener que comparecer. Y no solamente me cuido en invertir horas en el trabajo, de verdad en el trabajo, no estar en la oficina, sino trabajar, sino qué es lo que estoy enseñando. Hay veces que comienzo a escribir y todo, y leo la Biblia y todo, hago todo, rompo el papel y tiro a la canasta porque no es lo que es la verdad. No puede coincidir, no puede ser. Y hay alguien que está tomando nota. El otro fenómeno es la cantidad de cosas que están ocurriendo. Le voy a dar un ejemplo muy fresco de esta semana pasada. Ustedes habrán escuchado la noticia, porque incluso nosotros dimos esta noticia. El líder del extremo norte, Mr. Camarada Tovarish Mikhail Gorbachev, se unió con los líderes judíos. Ninguno habló tanto de crear la paz en el Medio Oriente como él. Y yo me siento tentado, yo sé que ustedes se cansaron un poco, pero ustedes ya aguantan porque aprendieron con los años que están conmigo. Pero vean ustedes en el libro de Ezequiel, vean ustedes. Es solamente así, muy de paso, para probar el punto que le estoy diciendo. Ustedes van al capítulo 38, por ejemplo. Estamos a pocos pasos de una verdadera guerra en el Medio Oriente. Ustedes no tienen por qué creerme si no quieren. Tal vez mañana cambie todo y parezca cambiar, pero oiga esto. Todo este capítulo 38 y el 39 hablan de una invasión de la región donde está Tovarish Gorbachev. O Putin, mejor dicho. O Gorbachev estuvo, hoy está Putin, Mikhail Putin. Se llama Vladimir. Vladimir Putin. Yo estoy olvidando porque Gorbachev estuvo mucho. Él comenzó a hacer la paz allí. Y ahora este le sigue. Este es bien astuto. Primero es joven. Segundo era líder de la KGB, del servicio secreto. Él sabe lo que hace. ¿Quién diría? Y esto decían en las noticias por primera vez. La más alta autoridad de Israel y de Rusia se juntan. ¿Qué van a hacer? Van a estudiar una estrategia para que haya paz. Ahora, ustedes pueden estar seguros que este Vladimir Putin va a estampar su firma, que va a ayudar a los judíos y todo esto. Y escuchen esto, versículo 10 del 38 de Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón. Está hablando al gobernante ruso. Y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una nación indefensa. Primero él tiene astutamente que desarmar o colocar en condición inferior a los israelitas. Espero que ellos no caigan. Y evidentemente no caerán. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Hoy no ocurre esto en Israel. ellos ni están tranquilos ni habitan confiadamente. Tienen serios problemas, especialmente con los palestinos, y ni qué hablar, ellos saben que sus vecinos no son sus amigos. Todos ellos habitan, vean, sin muros y no tienen cerrojos. Es la forma de decir que hay completa seguridad. No tienen cerrojos ni puertas. El invasor va a estar diciendo eso en el Kremlin. Yo no tengo la menor duda, porque estudiando todo esto y mucho más, pero especialmente estos dos capítulos, no hay vuelta que dar. Nosotros sabemos lo que nuestros antepasados, predicadores, no sabían. Escritores, teólogos, porque estaba todo muy lejos. Muchos escribieron comentarios que Rusia ni existía tal como la conocimos. El comunismo entró allá por ahí por 1917-18. Es algo nuevo. Y ya terminó también. Pero Rusia va a invadir. Y óigame, no solamente esto sabemos, sino que sabemos por qué va a invadir. No es por el petróleo. Israel no tiene petróleo. El que tiene petróleo es Rusia. Mucho petróleo. Necesitan comida. Escuche esto. Para arrebatar despojos, versículo 12. Y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas, ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. La gran mayoría de los judíos que están hoy allá son de diferentes países del mundo. Que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. ¿Cuál será el interés del invasor? Y no será solamente ellos. Fíjense ustedes que están, hay varios allí. Por ejemplo, en los versículos anteriores, dice, irán con ellos del norte, Togarma, que es Turquía, Gomer, que es Alemania. Cualquiera de ustedes que haga un estudio y lea un poco sobre eso va a ubicar, lo que pasa es que cambiaron los nombres ahora. Todos esos países harán una alianza para invadir. Pero primero es necesario que Israel more tranquilo. Que alguien le asegure, y no veo yo otra figura mejor que este caballero Vladimir Putin. Me hace pensar que está muy cerquita. Y si eso está cerca, y esto va a encender la mecha de la guerra, la última antes que el Señor venga, porque esto comenzará y seguirá y seguirá. No es una sola guerra, son varias que se seguirán. ¿Cuánto falta para que la iglesia sea arrebatada? Muy, muy poco. Nosotros somos los afortunados, que bien podría suceder que seremos la generación que pasará de esta vida a la eternidad sin que lleve nuestro cuerpo a ningún cementerio. Yo sospecho que estamos en eso. Pero, por supuesto, ustedes tienen la misma Biblia que yo, ustedes tienen el mismo Espíritu Santo que yo, ustedes fueron salvos por el mismo medio que yo. Solamente quiero despertar mayor interés en este aspecto de las profecías. Oremos. Padre, te agradecemos. Tu palabra es preciosa, es maravillosa. Es oportuna, la necesitamos. Y pedimos que tú, mediante tu Espíritu, nos ayudes a ser muy claros. Hemos visto ya lo que son todas estas religiones y sectas y supersticiones, pero nosotros no tenemos por qué andar por allí. Y nos sentimos tan agradecidos contigo porque un día alguien nos habló acerca del perdón y la vida eterna y nos habló acerca del único Salvador, que eres tú, oh Señor. Pedimos nos ayudes a amarte y redoblar nuestras fuerzas y llevar tu palabra a cuanta gente todavía no te conoce. Y si con nosotros hay alguien que todavía no ha entendido que tú le puedes salvar y perdonar todos sus pecados, que hoy te rinda su vida. En el nombre de Jesús. Amén.